único médico de la localidad del Huecú quiere renunciar. La localidad del Huecú queda a 350 kilómetros al norte de Neuquén Capital. El profesional clínico que atiende en el hospital quiere renunciar porque dice estar desbordado. Debe atender una población de 3.000 habitantes, incluida la zona rural. Las gestiones en búsqueda de soluciones no han dado resultado, por lo menos hasta ahora. Ignacio Perlo, director del hospital del Huecú. Se presentó un petitorio de firmas nuevamente para que se va a presentar un proyecto de comunicación para pedir justamente mejoras en las condiciones que de los médicos que se vienen a instalar al hospital. Para que sea más atractivo el hecho de radicarse definitivamente en lugares así, zonas rurales. Yo tengo sede por Carlos Rota, el único médico que está en este momento en planta en el hospital, y esta semana está de carpeta médica. Se reunió en el día de hoy con el ministro, pero por cuestiones personales de él. No tenían que ver con algo institucional. Y por ahí lo que se planteaba ayer en la reunión de la asamblea era justamente la necesidad de que alguna autoridad pueda dialogar para intentar buscar una solución. Desde la provincia de Neuquén, Marcelo Pascucio para Farco.